La Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás de nosotros estamos ustedes, y en muchos, La Otra Oreja. Muy buenas tardes, muy buenas noches a los oyentes de La Otra Oreja, las subversiones sonoras. La Altra Orecchia, sottoversioni sonore. Desde Chiapas, en este 2013, transmitiendo desde Comalilel, Mirada Colectiva, nuestro mail, otraoreja@gmail.com, en el Facebook, La Otra Oreja. Estamos transmitiendo desde Chiapas por FM La Tribu de Buenos Aires. Salimos los domingos a las 5 en el 88.7 con Paula en la operación técnica, si tenemos suerte. También salimos por Radio Capoma con los compañeros de Libertador General San Martín en Jujuy, en el norte de Argentina, por Radio Asamblea en el centro de la ciudad de Buenos Aires, también por Contagio Radio de Colombia, por tantas otras radios de México, en la red de medios libres, también poniendo la otra oreja. Y estamos en este programa, bueno, no solamente con el lujo de la locución de Liliana Daunes, como sonaba al principio, sino también compartiendo y difundiendo algunos proyectos autónomos, entre ellos Batzinkop, esta escuela de lenguas mayas, tzotzil y tzeltal, español también, desde San Cristóbal de las Casas en Chiapas, apoyando los proyectos autónomos. Y entre otros, el café Slequilmuil, algo así como aroma delicioso, una cosa así, no tengo exactamente la traducción en tzotzil o en tzeltal. Este colectivo de café, un café en San Cristóbal, bueno, Slequilmuil, son compañeros, son compañeras que en cooperativa te dan de los mejores cafés que hay en Chiapas. Están ahí en Josefa de Domínguez número 2, está el puesto de venta, uno de ellos. Estamos haciendo La Otra Oreja desde Chiapas, pero no desde San Cristóbal de las Casas. Estamos escuchando seguramente la lluvia, estamos a 2 metros de la lluvia, a unos 4 metros de la orilla del Pacífico, de una de las orillas de esta isla de Boca del Cielo. ¿Cómo llegamos a Boca del Cielo, Nico? ¿Cómo llegamos? Todo por casualidad, cómo se hacen las cosas en la vida. Yo por pasiones, por ganas de colaborar con el Consejo Autónomo, por ganas de cambio. Este es un lugar de cambio. Aquí cambian también las vacaciones de los turistas como ellos que vienen a visitarnos. Así es, estamos acá con Nico, de Italia, pero en México, de otra Italia, ¿no? Poniendo la otra oreja en Italia y poniendo la otra oreja también en Chiapas. Estamos desde Boca del Cielo, desde la palapa Wiri Wiri, apoyando también los proyectos autónomos de la costa del Pacífico en Chiapas. Y este programa, La Otra Oreja, esta música rebelde, música al fin, en contexto de la resistencia, de luchas. Bueno, empieza por un clásico. Este segundo programa de La Otra Oreja de Chiapas comienza con un clásico de largos años, ¿no? ¿Desde cuándo la escuchas? Yo desde siempre, de niño. Estamos hablando de Bella Ciao, ¿no? Esta canción de los partisanos que tanto representa la lucha, la reivindicación incluso de la lucha hasta morir, ¿no? Sí, los partisanos, como bueno, ojalá lo sepan todos, son los que liberaron Italia del fascismo. Dicen que fueron los gringos, sí, también nos ayudaron. Pero la lucha de la gente en Italia, del pueblo, fue hizo lo suyo, los partisanos, la gente que se escondía en las montañas, que no aceptaba Mussolini y sus leyes raciales. Y entonces la gente de corazón que dejaba todo, se escondía en la montaña, y todo lo que nos apasiona, el cambio social, todos los italianos lo tienen como ejemplo de gente que entrega la vida. Y donde muere un partisano nace una flor, ¿no? Nace una flor, sí. Una bella flor. Bella Ciao, por la otra oreja. ¿Con qué intérpretes esta vez? Elena Morandi es la hija de Gianni Morandi, un cantante italiano de los años 50. Son intérpretes que la interpretan a su manera. Es una mezcla entre Marini, Morandi y Della Mea. Ahí está, Bella Ciao, iniciando esta otra oreja de Italia Rebelde. Esta mattina mi son alzato, oh Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Esta mattina mi son alzato, e ho trovato l'invasor. Partigiano, partigiano, portami via, oh Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morir. E se muoio, e se muoio, la partigiana, partigiana, oh Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire, seppellire, seppellire, sui montagna, sui montagna, oh Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao, seppellire. Estamos con Nico de Italia, pero en Chiapas, en un lugar muy especial, en la Palapa Wiriwiri. A ver, nos ubicamos geográficamente, estamos hablando de Chiapas, costa del Pacífico. ¿Qué serán? ¿200 kilómetros de Guatemala? Sí, estamos a 200 kilómetros de Guatemala y a 200 kilómetros del Istmo de Tehuantepec, del Istmo de México, de la parte más estrecha de México. En este refugio, en la costa, estamos en una isla a unos 400 metros del continente, en Boca del Cielo, la isla de San Marcos, ¿no? Se llama específicamente este lugar. Y en este lugar estamos unos 120 metros entre orilla y orilla, ¿no? La orilla que da al continente, en el cual vemos amanecer, hermosos amaneceres, y del otro lado, a mar abierto, un mar que nos sorprende no solamente porque no es tan pacífico, sino porque solo tampoco el nombre es pacífico. Sí, y tampoco tenemos, tampoco es frío. No. Está buenísimo. Sí. Donde, bueno, pasan pelícanos, garzas y otras alimañas, otras bestias. Que bueno, embellecen el paisaje, ¿no? Entre otras cosas, nos hace acompañar buenas músicas, buenas lecturas. Y hablando de buenas músicas, aquí en La Palapa, compartiendo la música de Italia Rebelde, ¿con qué seguimos este programa? Sí, ahora seguimos con Usmamó, que es un grupo joven. Siamo i ribelli della montagna, somos los rebeldes de la montaña, hablando de refugio. Aquí estamos un refugio y los partesanos en los años buscaban un refugio en la montaña. Esto habla de rebeldes de montaña. Estamos al borde de la lucha de montaña más famosa del mundo ahora, el ZLN, en los Altos de Chiapas. Vamos a escuchar esta canción que habla de montaña y de lucha. Ahí está Nico, desde Italia, presentando Por la Otra Oreja. Dale. Belle, belle città date al nemico, fuggimondi super l'aride montagne, cercando libertà fra rupe rupe, contro la schiavitù del sol tradito. Lasciamo case, scuole ed officine, mutammo in caserme. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti. A este programa especial a pocos metros de una terrible lluvia, pero donde no estamos protegidos por cuatro paredes, ni siquiera por cajas de huevo que acustican el lugar, que permiten el silencio. Estamos sin paredes, en una palapa, escuchando el agua en la arena y el agua en el océano Pacífico. Para ir a este lugar no es tan difícil. Tienes que llegar a Tonalá, ahí en el mapa, Chiapas. Puedes entrarle por la capital del estado, por Tuxtla Gutiérrez, o venir de DF directamente del Distrito Federal. Vas a Tonalá y de Tonalá a Boca del Cielo hay una lancha, se cruza a la palapa Wiri Wiri, y esto no es solamente una publicidad común, es difusión. En este lugar ocurren cosas muy interesantes, además de apoyar los proyectos autónomos de la costa de Chiapas, ¿no? Nico compartiendo esta música de Italia, México, en una isla, esto parece no ser posible, pero es posible en Chiapas, es posible acá en Boca del Cielo con tantos internacionales, ¿no?, que pasan por aquí. Sí, aquí se percibe como si fuera posible, aquí se ve mucha, que pasa mucha gente, toda mucha buena energía. Uh-huh. Y pasa a visitarnos el Edu con su radio, nos pide un apoyo, él nos apoya, nos conoce desde hace mucho, y aquí se hacen pequeñas cosas, pequeños proyectos de autonomía económica, aportamos económicamente lo que podemos al Consejo Autónomo, esta realidad que ya nos habló Edu. Pero ya también aquí suceden las reuniones, ¿no? Algunas de las reuniones del Consejo Autónomo, sí, suceden aquí. La presentación de algunas películas también que tienen que ver con la autonomía. Recordamos el año pasado el estreno de la película sobre las ciudades rurales, que se estrenó aquí en Boca del Cielo con la presencia de muchos compañeros del Consejo Autónomo de la Costa, ¿no? Sí, el año pasado fue, y en el mismo momento se hizo también una convocatoria para los jóvenes, para proponerle talleres de serigrafía, de pintura mural, de comunicación en general. Había los compañeros de promedio que nos apoyaban. Es un lugar de encuentro, intentan a enlazar varias realidades acá. Y donde adquiere otra significación el concepto de compañero internacional o extranjero, ¿no? Como nos enseñan los zapatistas a distinguir, ¿no? Los compañeros internacionales o un extranjero, diciendo que extranjero también puede ser un mexicano en su propia tierra, ¿no? Pero con otro concepto del compañerismo, con otro concepto de la nacionalidad. Claro. Sí, aquí se rompen barreras. Aquí intentamos a integrarnos uno con el otro de todos los lugares del mundo. No son pocos los programas de La Otra Oreja en estos 72 programas que vamos circulando desde el año pasado, donde... Bueno, pasamos las músicas rebeldes, pero no son muchos los programas donde la música no es en español. Y estamos compartiendo con Nico la música rebelde de Italia. ¿Cómo seguimos? Seguimos ahora con un grupo, Giorgio Canali y Rosso Fuoco. Son un grupo de grandes músicos de varios grupos históricos de música comprometida, y esto es de lo que se está hablando. Se llama Schegge Vaganti, habla de gente que anda por el mundo intentando a cambiarlo. Uy, justo nosotros que estamos aquí, justo vamos a escuchar este tema. Dale. Schegge Vaganti, Rosso Fuoco, Giorgio Canali. Uno, due, tre, quattro gatti in croce, cinque cani infedeli che abbaiano a mezza voce, a mezza luna, a mezza stella, stellina, che la notte si avvicina al gran finale, e niente prova generale. Dire, fare, baciare, qualche volta c'è di mezzo il mare, superare una vetta da conquistare, una cima da fumare, un ormeggio da mollare, molla e tira, molla e tira. gira e come inevitabile cade. Si fa molto male, non è poi così male sentirsi immortale mentre queste schegge vagano ma così vicino al cuore. Attraversati dai fulmini indossiamo comodi sorrisi di circostanza in mezzo a mille proiettili di cui fingiamo di ignorare l'esistenza. Con i pensieri più rapidi del tiro di qualunque dio sterminatore osserviamo distaccati traiettorie e percorsi di queste schegge che vagano ma così vicino al cuore. Non puoi permetterti questa immortalità a prezzi da mercato. Nero è il colore del buio, nero dell'oscurità, nero di paramenti da scemano di chi promette un al di là. Generali d'acciaio, sergenti di ferro, soldatini di piombo ballano fuori tempo, si alza il vento a spegnere il sole ed è una pioggia di schegge vaganti così vicino al cuore. Attraversati dai fulmini indossiamo comodi sorrisi di circostanza in mezzo a mille proiettili di cui non ci interessa la provenienza. Con i pensieri più rapidi dell'occhio di qualunque dio sterminatore osserviamo distaccati traiettori e percorsi di queste schegge che vagano ma così vicino al cuore. Nei nostri sogni sintetici non è certo per noi che la campana suona. Guardiamo il cielo consapevoli che nulla è più veloce della nostra fortuna. Le ombre dietro agli angoli muoiono quando il sole muore. Ascoltiamo distratti i buffi simili di queste schegge che vagano ma così vicino al cuore. Seguimos en la otra oreja compartiendo la música de Italia con Nico desde Boca del Cielo, desde la Palapa Wiri Wiri, Isla San Marcos, Chiapas, Océano Pacífico. Es difícil tener que decir todo esto, ¿no? Es medio largo, pero es necesario, pero incluso es una invitación a que vengan, ¿no? A conocer esta belleza, que no hace falta tanto dinero para venir aquí. No, no. Aquí... Por suerte lo que buscamos no es sacar lo máximo que se puede de la gente que viene. Es más que nada que la gente que venga disfrute del lugar donde está, sepa que con lo que deja apoya otras realidades y no solo la gente que estamos viviendo acá y trabajando acá. Uh-huh. Y en contacto con la arena, ¿no? Estamos en la arena, estamos sin paredes, estamos en un lugar donde se puede poner la hamaca, poner una carpa y también una cabañita muy sencilla pero con una vista al mar increíble. Por ahí te interrumpe la vista al mar una palmera, ¿no? Y arriba sí, algún pájaro. Puede molestar es una palmera. Pero bueno, toleramos esta situación Y estamos disfrutando no solamente de la vista de Boca del Cielo, de la lluvia también en este momento, sino también de la música que Nico nos propone desde Italia. Estás escuchando Según la Otra Oreja. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Bueno, y ya promediando el segundo programa compartido con Nico, con la música rebelde de Italia, poniendo la otra oreja en algún lugar de Chiapas. Podemos decir hoy con precisión, estamos en la Palapa Wiriwiri, Isla San Marcos, Boca del Cielo, Océano Pacífico, Chiapas, México, compartiendo esta música de Italia. ¿Con qué seguimos, Nico? Ahora seguimos, volvimos más que nada a lo de antes, a Giorgio Canali y Rosso Fuoco, este grupo de músicos que se juntaron y crearon, compusieron este disco, Todos contra Todos, se llama el álbum, y esta canción se llama Verità, La Verità, y habla de información, de cómo no nos dejan saber la verdad muchas veces a través de información controlada y de una televisión que no tiene ninguna credibilidad. Las empresas de comunicación, ¿no? Que algunos les llaman medios de comunicación. Ahí está, Por la Otra Oreja, Rebelde de Italia. Dentro tutta la rabbia che sono io a farne una malattia, una malattia, una malattia. Non so se ho dentro tutta la rabbia che mi sento, non so se dentro fuori se rabbia vitale o rabbia che ci muore, ma non so se rabbia di mettermi a sparare, spararmi o fingermi morto, se rabbia in gabbia o rabbia da troppa autonomia, se solo sarà rabbia solo io a farne una malattia, una malattia, una malattia, non so se ho dentro tutta la rabbia che mi sento, non so se dentro o fuori, se rabbia vitale o rabbia che ci muori, non so se rabbia di violenza o di sconforto, non so se mettermi a sparare, spararmi o fingermi morto, se rabbia in gabbia o rabbia di malinconia. Estás escuchando En la Otra Oreja. Seguimos con la música de Italia, Nico. Sí, ahora seguimos con Assalti Frontali, que vamos a lo más, un poco más moderno, rap, género. Y Assalti Frontali, este es Banditi, habla de bandidos. En italiano banditi es, ya me repito, puede ser, pero es una palabra que tiene que ver con los que están siempre entre lo bueno y lo malo. Lo malo, yo lo digo, lo malo institucional, a mí me parece siempre bueno. Esta habla de bandito, rebeldes, callejeros. Ahí está, de los nuestros, de los malos. Assalti Frontali, por la otra oreja. Mi muovo nella notte piena in faccia al cielo, dove nessuno mi conosce per davvero. Imparo a essere cattivo perché devo, la meschinità mi accerchia, io spingo col pensiero. Va bene che non vado a mettere le bombe, va bene che non sputo sulle vostre tombe. Lotto con me per primo, ogni uomo ha un motivo per svegliarsi il mattino e mettersi in cammino. Mi muovo nella notte piena in faccia al cielo, e cresce il desiderio, cresce il desiderio e il veleno. Davanti le vetrine dell'impero, canne mozze in mano e ti prendono sul serio. Ancora un giorno passa a cascia di denaro, non rido a essere trattato come schiavo. Il mio vestito è nuovo, ma resto il bastardo che ero. Senso dello Stato uguale zero. In alto la mia banda, in alto la mia banda, in alto la banda di fronte a tanta merda. Vedi com'è poetica questa faccenda. In alto la mia banda, in alto la mia banda, in alto la banda di fronte a tanta merda. Lezione prima in Goia, seconda ancora in Goia. C'è sempre un motivo per andare in paranoia. Se vuoi morire muori, niente di male. Per quanto mi riguarda sono accanito a vivere, a volare. 10 anni di storia spingo ancora, rappresenta Assalti Frontali prima ora. Questo non è il mondo dei pari, e faccio paragoni per capire perché non viviamo da uguali. Ora basta, troppe canne, cattiveria ci vuole. Spingo il mio valore, niente rassegnazione. Un terminale muore in prigione per l'illusione che nessuno provi più a rubare. Mi hanno interrotto i sogni, bandito. Mi muovo coi fratelli, un occhio all'immediato, uno all'infinito. Ci sarà per noi un angolo pulito in un mondo di mercanti dove il meglio l'ho rubato. In alto la mia banda, in alto la mia banda, in alto la banda di fronte a tanta merda. Y ahora en esta otra oreja rebelde de Italia, ¿cuál es la propuesta, Nico? Ahora seguimos con otro rapper joven, es Frankie I Energy. Y esta es Los que bien piensan. Los que bien piensan, los que siempre tienen la verdad. Y nosotros buscamos otra verdad. Buscamos nuestra propia verdad. Los bien pensantes sería en algún lugar de los países latinoamericanos, ¿no? Políticamente correctos, los bien pensantes, ¿no? No es nuestro caso. No. Bueno, nuestro caso felizmente aquí por la otra oreja. El tema quelli che ben pensano. Frankie Ayer. Sono intorno a noi, mezzo a noi, in molti casi siamo noi a far promesse senza mantenerle mai se non per calcolo. Il fine è solo l'utile, il mezzo ogni possibile. La posta in gioco è massima, l'imperativo è vincere e non far partecipare nessun altro. Nella logica del gioco la sola regola è essere scaltri, niente scrupoli o rispetto verso i propri simili. Perché gli ultimi saranno gli ultimi se i primi sono irraggiungibili. Sono tanti, arroganti coi più deboli e zerbini coi potenti. Sono replicanti, sono tutti identici, guardali, stanno dietro a maschere e non li puoi distinguere. Come lucertole s'arrampicano, e se poi perdono la coda la ricomprano. Fanno quel che vogliono, si sa che in giro fanno. Spendono, spandono e sono quel che hanno. Sono intorno a me, ma non ci parlano con me, perché sono come me, ma si sentono me. Sono intorno a me, ma non ci parlano con me, perché sono come me, ma si sentono me. Sono intorno a me, ma non ci parlano con me, perché sono come me, ma si sentono me. Sono intorno a me, ma non ci parlano con me, perché sono come me. E come le supposte abitano in blister, full optional con cani oltre 120 decibel, se nani manco fosse Disneyland. Vivo col timore di poter sembrare poveri, quel che hanno stentano, tutto il resto invidiano, poi lo comprano, in costante escalation col vicino costruiscono, partono dal pratino e vanno fino in cielo, a più parabole sul tetto che San Marco nel Vangelo. E sono quelli che di sabato lavano automobili, che alla sera sfrecciano tra l'asfalto i pargoli. Medico, miceti cui appartengono, terra a terra come i missili cui assomigliano. Tiratissimi, si infarinano, s'alcolizzano e poi si impastano su un albero. Boom, nasi bianchi come Fruit of the Loom, che diventano più rossi d'un livello di Doom. Sono intorno a me ma non ci parlano con me, perché sono come me ma si sentono meglio. Sono intorno a me ma non ci parlano con me, perché sono come me ma si sentono meglio. Sono intorno a me ma non ci parlano con me, perché sono come me ma si sentono meglio. Sono intorno a me ma non ci parlano con me, perché sono come me ma si sentono meglio. Ognun per sé, Dio per sé, mani che si stringono tra i banchi delle chiese alla domenica. Mani ipocrite, mani che fan cose che non si raccontano, altrimenti le altre mani chissà cosa pensano, si scandalizzano. Mani che poi firman petizioni per lo sgombero, mani lisce come olio di ricino, mani che brandiscono manganelli, che farciscono gioielli, che si alzano alle spalle dei fratelli, quelli che la notte non si può girare più, quelli che vanno a mignotte mentre i figli guardano la TV, che fanno i boss, che comprano class, che sono sofisticati da chiamare i NAS, incubi di plastica, che vorrebbero dar fuoco ad ogni zingara, ma l'unica che accendono è quella che dà loro l'elemosina ogni sera, quando mi nascondo sulla faccia oscura della loro luna nera. Estás escuchando En la Otra Oreja. Un descanso mental y tomar las cosas a lo ligero hace bien. Venir acá de vez en cuando, que vengan a descansar y a ver en qué estamos. Boca del Cielo, la isla San Marco, como dice Edo, es un lugar mágico. Así es otro de los lugares, ¿no? Donde uno puede olvidarse un rato de los documentos, puede dejar el calzado en cualquier otro lugar, solamente hace falta una malla, alguna playera, alguna remera y nada más. Ganas de pasarla bien, una buena lectura. Una buena lectura. Una sí. buena lectura. Aquí hay una buena biblioteca, ¿no? De sí, muchos que dejan una buena sus. Biblioteca. Y ojalá sus... Edu diga algo de nuestra cocina, ¿eh? Lo tengo medio atragantado, ¿no? Realmente los camarones de hoy fueron difíciles de digerir, pero no, increíble los pescados recién sacados, no van solos a la plancha, no van solos a la cacerola, hay que orientar un poco los pescados, pero súper frescos, estamos comiendo muy, muy sano, muy rico por aquí, una cervecita, pero tengo mi queja, no tenemos el suficiente vino aquí, es difícil, ¿no? En México un buen vino. No nos alcanzó el vino argentino ni chileno para traer acá. Y menos el italiano. Menos todavía, cotiza en euros. Pero aquí con una buena cerveza y acompañándonos también con un buen mate o un tereré cuando por las tardes hace calor. O nuestros cafés rebeldes. Café rebelde siempre calentito aquí. Uno puede pasarla realmente muy bien. Después de estar en una de esas, en el frío de San Cristóbal, en las montañas, en el barro del sureste mexicano, puede venir un rato a la playa aquí, ¿no? Que no deja de ser menos rebelde. Igual que la música que proponemos, ya nos estamos despidiendo. Nico, muchísimas gracias. A ti. Seguiremos compartiendo no solamente un buen pescado, compartiendo buena música también a través de La Otra Oreja. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y nos despedimos como siempre con una versión de Hasta Siempre, la canción emblemática de Carlos Puebla en homenaje al comandante Che Guevara. Pero por supuesto, en esta Otra Oreja que viene de Italia, vamos con una versión precisamente ejecutada, pensada, cantada desde Italia. Sí, el grupo es Casa del Vento, es un grupo ska y vamos a escuchar esta divertida versión de Hasta Siempre. Hasta la victoria siempre. Existía un joven que partió por un viaje de placer. En el camino encontró injusticia y dolor. Su marcha se convirtió en la lucha por la igualdad. Su lucha es nuestra lucha. Su nombre es Comandante Ernesto Che Guevara. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura puso cerca la muerte. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu querida presencia, comandante Che Guevara. adelante, como punta ti seguimos. Y con Fidel te decimos, hasta siempre comandante. Aquí se queda la cara, la entrañable transparencia de tu querida presencia.